Los cuerpos se amaron en la hierba y los frutos crecieron sobre la tierra. Hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor. Historia de los hombres, de sus sonrisas, historia de sus sueños y de sus lágrimas. Hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor. Sonidos de la tierra y del cielo, como un coro de voces, han cantado así. Hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor. Los cuerpos se amaron en la hierba y los frutos crecieron sobre la tierra. Hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor, hazme vivir con tu amor.